segundos al actual mandatario Nicolás Sarkozy. El tiempo. 24 grados 4 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Que hable Néstor. Y si lo pide el pueblo, como no, vamos a cambiar un poco el esquemita tradicional con el que trabajamos, porque vamos a hablar de YPF y lo mejor es comenzar con lo que sería la columna habitual de Néstor Restivo, a cuyas expensas después vamos a seguir discutiendo el tema. Que hable Néstor, pues. Restivo, buen viernes. ¿Cómo va, Mario? Buen viernes. Bueno, para cerrar la semana, ¿no? Que empezó tan fuerte con el tema de YPF y cierra también. La última noticia, y es un poco lo que... Hay como dos cuestiones, la presión internacional y particularmente de España, qué viabilidad tiene de concretarse en daños concretos a la Argentina, y mientras tanto lo que está haciendo el gobierno nacional muy activamente en estos primeros dos o tres días de intervención de la empresa. El gobierno de España acaba de anunciar en la voz de su vicepresidenta Soraya Sáenz que va a limitar las exportaciones argentinas de biocombustible. Argentina se ha convertido en estos años en un exportador importante de biocombustible. El año pasado, para tener una idea, vendió cerca de 2.000 millones de dólares a varios países, muchos de ellos europeos, y uno de ellos España, ¿no? Italia, Bélgica también son receptores de productos argentinos. Esta es, digamos, contanos sí, por favor, Néstor, en dos palabras, ¿qué es biocombustible? Bueno, es la transformación de productos del agro, de la biósfera, en combustible. Uh-huh. Ahí hay un gran debate que no vamos a meternos en eso, si el biocombustible reemplaza comida o elementos como maíz, como productos que pueden ser, digamos, para uso alimenticio, o aquellos productos que, por ejemplo, algas marinas, que no se utilizan para acá por lo menos, y en muchos países para comida, que sí se pueden transformar en biocombustibles. Ahí nos metemos en una discusión ambiental. Argentina, yo creo que tiene una potencialidad tremenda de exportar biocombustibles, en tanto y en cuanto eso no afecte toda la ecuación de seguridad alimentaria, ¿no? Es un gran debate que hay en el plano internacional. Pero hay muchas empresas, chicas y grandes, que encontraron un nicho de exportación en un momento en que justamente los combustibles están en un estado tan crítico y tan demandados, por algo está el precio del petróleo como está, que hay mucha demanda internacional. Y España es uno de los mercados que muchas empresas argentinas estaban utilizando para entrar en Europa con esas exportaciones. Yo creo que más allá de ese dato puntual, Argentina va a recibir algún coletazo por la decisión de intervenir y eventualmente expropiar YPF, pero que no, España no tiene un arsenal de medidas mucho más allá de estas que tomó. Me gustaría, digamos, repasar algunas de ellas, ¿no? A ver, el G20. El G20 es un grupo en el que, por empezar, España no está presente. El G20 reúne a numerosos países, bueno, a 20 países de Asia, de Europa, de Norteamérica y de Latinoamérica, que son Argentina, México y Brasil. España no está entre ellos y está pretendiendo que sea sancionada Argentina en ese ámbito que está debatiendo en estos días en Puerto Vallarta. Ayer y hoy se reunieron. Bueno, el ministro de Australia, Craig Emerson, que oficia de vocero de esta reunión del G20, acaba de decir en Puerto Vallarta: no se discute sobre YPF, no es una reunión bilateral. Esto es textual de él. Claro. Por más que España presione, y sobre todo lo hace vía México, porque vía México ahora te lo explico, pero para sacarla o para empiojarle a Argentina la posibilidad de estar en un grupo de países que tiene mucho peso internacional, hablamos de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China, etcétera, la verdad que por ese lado le va a ir mal. ¿Por qué México sí es una cuña que tiene ahí? Por dos cuestiones, porque Pemex, la petrolera mexicana, por cierto estatal, uh-huh, y con rango constitucional, anda a decirle a México que privatice su petrolera, es parte de Repsol, tiene una porción chica, pero tiene una porción en Repsol, entonces estaban un poquito también enojados porque pierden un negocio en Argentina. Y la otra razón es que Argentina y México están en una disputa comercial por el tema autos. Hay un tercer factor. El PP, que no es solo un partido de derecha en España, sino que es la derecha más fundamentalista, tiene algunos aliados en América Latina y el principal es México, donde hay mucha afinidad con el PAN, que es el partido de gobierno en México. Por lo menos lo va a hacer hasta mitad de año. Nadie cree que siga gobernando después de julio en México, va a perder. Pero por ahora es un aliado fuerte que tiene Rajoy. Ese es un espacio de discusión que no tiene nada que ver con que Argentina esté o no esté en ese lugar, la crítica que lleva España. Pero España va a usar toda la batería de medidas que tiene. Otra que usó fue la reunión que se hizo ayer en la OTAN, en Bruselas. Allí se reunió el canciller de España con la canciller de Estados Unidos, con Hillary Clinton, y estuvo bien que sea en el ámbito de la OTAN, porque la vocera de la Unión Europea, que es una persona de Luxemburgo, un país que si por algo se caracteriza es por contribuir a la evasión fiscal internacional y al tráfico de armas, que es esta señora Viviana Reding, dijo, si atacan a España, atacan a la Unión Europea. Está bien que lo digan en el marco de la OTAN. Si lo tiran a Rajoy al bombo. Si lo tiran a Rajoy. Me parece otra barbaridad. O sea, la verdad que Argentina ha tomado una medida absolutamente soberana, ya reconocida por prácticamente todas las cancillerías de Sudamérica, que se va a tramitar en el Parlamento. De manera que también esa presión que hace la Unión Europea del PP puede tener un eco retórico, valga la redundancia. De hecho, ayer otro ámbito de discusión fue la Eurocámara, el Parlamento Europeo, donde las derechas tienen mayoría ya desde hace muchos años. Los partidos similares al Partido Popular Europeo tienen 265 bancas, la socialdemocracia 184, igual la socialdemocracia, la verdad que cada vez se parece más a los partidos liberales. Y es retórica, es tratar de que la Unión Europea le acompañe a España en este reclamo a la Argentina. Y curiosamente, para completar el mapa, estos días se reúnen en Washington el FMI y el Banco Mundial. Y ahí también está operando España para que Argentina sea perjudicada en alguna, por ejemplo, en una cesión de créditos. Argentina está recibiendo en este momento 1.000 millones de dólares del Banco Mundial. 600 ya están en ejecución y 400 le tienen que aprobar ahora, y España está tratando de trabar esa posibilidad. ¿Cuánto tiene España en el Banco Mundial? El 1,7% de los votos. Es cierto, va a arrastrar a Europa, posiblemente arrastra a Estados Unidos, pero si Argentina consigue los votos de América Latina, de China, de Rusia y de Brasil, que yo creo que los va a conseguir, tiene el 51% de los votos, así que no debería esperar también mayor problema ahí. ¿Esto quiere decir que Argentina no va a pagar ningún costo por lo que hizo? No, desde luego que no. Argentina va a enfrentar seguramente en algún momento reclamos judiciales, falta para eso. Hay por lo menos un año y medio que Argentina y España van a tener que lidiar en tribunales locales. Ayer sacábamos, yo hacía una cuenta súper de almacenero acá mismo, y decía que si ni bien empecés a hacer la cuenta, no estás por abajo de 3 años, digamos. Que es un lapso, año y medio de movida que tiene. Un año y medio estás acá, después te vas al CIADI. Chiste más, chiste menos, por muy local que jueguen. Por ir al CIADI es como jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu con Mourinho de árbitro, ¿no? O sea, si vos vas ahí, tipo empieza el partido, antes que empiece dice penal para nosotros. Digo, ¿no? Y a partir de ese juego, de cualquier manera, aún con todo eso, es un tribunal, tiene, digamos, algún procedimiento, tiene lapsos largos, como en general son todos los tribunales. Yo diría que hasta llegar a que se determine en el terreno fértil para España del CIADI una indemnización, van a pasar por lo menos 3 años y monedas para empezar. Bueno, promedio, todo el mundo está haciendo esa cuenta. Algunos la van a hacer más fina que yo. Hay antecedentes. Cuando Venezuela expropió a Exxon, tardó 4 años en negociar ese precio. Ajá. Cuando Venezuela expropió a Sidor, una compañía en la que tenía el capital mayoritario Techín de Argentina, o Siderar, ustedes recordarán el episodio entre Paolo Roca y Hugo Chávez, intercedió el gobierno argentino. Y se llegó a un acuerdo de precio, digamos. Sí. Bolivia es otro caso de nacionalización del petróleo con Evo Morales. Hasta ahora pagaron más o menos un poco más de 300 millones de dólares de las petroleras que estuvieron en Bolivia, y que de hecho no se fue ninguna, ¿sí? La única que se está retirando de América Latina es Shell, por su ecuación de negocio, porque prefiere ir a explorar a Asia y a otros lugares. Pero no lugares de enorme seguridad jurídica. Sí, sí, una gran seguridad. O sea, lugares donde hay repúblicas consolidadas. Alguna frase que se hablaron mucho esta mañana, ¿no? Lo de Rajoy siendo candidato a presidente, diciendo no podemos poner nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía en manos extranjeras, nos convertiría en un país de quinta. Esto lo decía Rajoy, el actual presidente del gobierno español, cuando Lukoil, que es una petrolera rusa, estaba aparentemente detrás de Repsol. Lo que dijo ayer Santos es otra vergüenza, el presidente de Colombia. Dijo, acá tienen seguridad jurídica. Lo que se olvidó decir Santos, y no refleja ningún diario, es que la petrolera colombiana es estatal, es mixta, está adherida al Ministerio de Petróleo y Energía y Minas de Colombia. Más burdo fue el hacendado aliado de los paramilitares que alguna vez fue presidente de Colombia, Álvaro Uribe. En su Twitter fue una cosa vergonzosa lo que dijo. Digo, hay mucha retórica. Me parece que es poco lo que puede hacer España, pero lo va a hacer y es correcto que así lo haga desde el punto de vista de los intereses del gobierno que está en el momento actual gobernando España, pero no tiene mucho más que ese tipo de armas. El tema de los biocombustibles es un dolorcito para algunas empresas que exportan. Argentina le vende a España, y tiene superávit con España, más o menos 200 a 300 millones de dólares por mes. Y compra entre 100 y 200. O sea, hay un saldito a favor que se repite con el resto de los países europeos. Pero no va a ir mucho más allá. Y en todo caso, ese costo me parece que se compensa con lo otro que hay que tener, me parece a mí, más en cuenta, que es lo que va a hacer Argentina con YPF, que ese es el punto. Argentina se reunió el gobierno ayer con Total de Francia, que es la cuarta petrolera mundial y que el año pasado sacó casi tanto gas como YPF, Repsol, en Argentina. Se está reuniendo a estas horas el ministro De Vido con la gente de Petrobras en Brasilia. El lunes se va a reunir aquí en Buenos Aires con la gente de Exxon. Es decir, lo que tiene que hacer Argentina es ver, como nos explicaba aquí el experto Ricardo De Dico la vez pasada, no es solo cómo va a quedar el paquete accionario, eso va por un carril. Habló en el programa de... Con Radio Nacional habló. Habló con Radio Nacional. Habló con nosotros. Pero no en este programa. En el programa de Galén. Al que vos más ves. Y, digamos, pozo por pozo, yacimiento por yacimiento, Argentina y YPF en este caso va a negociar con distintas empresas y de eso se trata, de ponerla en proceso de producción como alguna vez fue YPF, recuperar pozos perdidos, trabajar mucho en las inversiones que necesita. Argentina necesita inversiones muy fuertes. Entonces, todo este discurso de la seguridad jurídica apunta a trabarle la posibilidad a Argentina de que vengan esos capitales. Pero los capitales vienen igual. Si vos ofreces negocios, preguntale a Chávez, a Evo Morales, si no van los capitales internacionales a invertir ahí. Van ahí, porque hay petróleo, hay gas. Y en Argentina también lo hay. Entonces, me parece que Argentina debe estar calma, sabiendo que va a tener un costo, sabiendo que va a haber ruido mediático particularmente. Y mientras tanto, a ver qué hace con la propia YPF, que ese es el segundo punto, me parece que es más importante que el primero. Vamos a pedirle los teléfonos y línea de comunicación a Gaby y vamos a seguir conversando con Néstor y en la mesa sobre estos temas. Gabriela, buenos viernes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700 y también a nuestra línea nacional 0810-222-0870 y por supuesto estamos en Facebook, Gente de a Pie. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír. Me llega al corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero si vienes. Soy Susana de Jujuy, de Charata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Sibilia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... Oyentes. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. La escuchás, la ves y ahora la lees. Nacional, en la Feria del Libro 2012. Hasta el 7 de mayo transmitimos en vivo todos los días toda nuestra programación, invitados especiales y la mejor cobertura de la feria. Vení a ver y disfrutar la radio a la entrada del Pabellón Verde. Un futuro con libros, un futuro con más radio pública. Nacional, Argentina, en la Feria del Libro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La Radio Nacional. Voces de la historia. Toda la historia de la radio pública desde sus inicios hasta la actualidad, relatada por Carlos Ulanowski y compilada por Susana Pilayes. Incluye dos CDs con audios de archivo y las voces de Héctor Larrea y Marcelo Simón. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Venía su presentación en la Feria del Libro el sábado 21 de abril a las 18:30 horas, Sala Victoria Ocampo. Una multitud inmensa ha invadido la Plaza de Mayo. LRA Radio del Estado. En 870 y 710 kilociclos. La Radio Nacional, voces de la historia. Voces de la historia. ¡Sinceridad y amor! 1937-2011. Alberto Ginastera. El escritor argentino Ernesto Sábato. El libro con la vida y obra de la radio pública. Se presenta en la Feria del Libro. La libre voluntad del pueblo argentino. Sábado 21 de abril. A las 18:30 en la Sala Victoria Ocampo. Atahualpa Yupanqui. Se decía antiguamente. La Radio Nacional. Voces de la historia. De Carlos Ulanowski. Compilado por Susana Pelayes y el equipo de contenidos. La radio permanecía inconmovible. Con la participación especial de la directora ejecutiva de la emisora, María Seoane. Y los conductores, Héctor Larrea y Cintia Ottaviano. ¡Compañeros trabajadores! La Radio Nacional. Voces de la historia. 1937-2011. Tato Mores, buen día. ¡Qué se cachito! Presentación en la Feria del Libro 2012. Hay un país y un pueblo con historia y con destino. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18:20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Delma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Fin espacio publicitario. Caminando las noticias. Gente de a pie. Tenemos un blog así, también flamante como lo de YPF. Prácticamente los dos hechos. Hubo una cobertura mediática más relevante sobre YPF. Estamos por denunciarlo, o sea, me parece que nos están ignorando los grandes medios y aún ciertos medios amigos. Pero nosotros tenemos un blog en el que tenemos memoria, guardamos grabaciones y demás, guardamos mensajes, momentos inolvidables. Contanos, Gaby, cuál es el blog y vamos después, bueno, con una nota. Pueden ustedes ingresar en Google y poner Blogspot Gente de a Pie, que es una... Y si no, pueden ir a la dirección www.gentedeapie-delmedio-radionacional.blogspot.com. Y vas a entrar y vas a encontrar un montón de grabaciones y cosas así. Lo vas a pasar bien. Nora Beiras tiene una nota. Buen viernes, Nora. Buen viernes para todos. Bueno, está en la primera plana de la mayoría de los diarios de hoy el tema de la polémica que se generó en la inauguración de la Feria del Libro ayer, porque el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, hizo un encendido discurso denunciando virtualmente la censura que existe en la Argentina por limitaciones supuestamente a la importación de libros. Y estaba allí en la inauguración también de la feria, obviamente, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, quien salió a responderle a Lombardi. Estamos en comunicación justamente con Alberto Scileoni. ¿Qué tal, Alberto? Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿nos podés contar un poco cuál fue la respuesta del Ejecutivo Nacional ante la denuncia concreta que hace Hernán Lombardi en ese escenario de las limitaciones a la importación de libros que, en definitiva, estarían atentando contra la libertad de todos en la posibilidad de leer lo que uno quiere? Yo ayer planteaba que había dos planos en el discurso de Lombardi. Uno más técnico, apropiado en el sentido de que hablar de libros en la feria está bien. Inexacto, por supuesto, porque la verdad que no hay un solo libro parado en la aduana. Hay un acuerdo entre las dos cámaras con la Secretaría de Comercio, que me parece que es de septiembre a octubre del año pasado. Cuando se dice libros parados en la aduana, hay una intencionalidad, es una valoración. Y la verdad que no ocurre eso. Hoy me preocupé de nuevo en averiguar, no hay libros parados en la aduana, hay un Estado presente que lo que quiere hacer es ver si aquellos libros que se importan y pueden ser construidos en el país se hagan. Esta no es más que alentar la industria nacional. Nosotros acabamos de cerrar un acuerdo con ambas cámaras, la del libro y la de las publicaciones, creo que se llama. Vamos a comprar este año 6 millones de libros, todos, el 100%, impresos en el país. Porque hay 25.000 trabajadores de la industria gráfica y la verdad que si seguimos en este crecimiento podríamos tener miles de trabajadores más. Y si tuviéramos miles de trabajadores más, la verdad que esas familias comprarían más libros. O sea que también es una inversión a mediano plazo. Ese es un plano. Pero se dijeron otras cosas, se dijeron cosas fuertes, se habló de tiranía. A ver, la enormidad de hablar de tiranía, se habló de que esta sociedad es una sociedad que tiene miedo, se habló del miedo metafísico, se habló de que faltaba libertad. Entonces, la verdad que ya es una discusión mucho más profunda, es una discusión que evidentemente plantea el antagonismo de dos proyectos políticos que son antitéticos. Y la verdad que también plantea una falsedad, porque esta sociedad no tiene miedo, porque esta sociedad no le falta libertad. Y lo que yo planteaba como una paradoja que es absolutamente imprescindible salir a decirla, es que aquellos que dormían profundamente durante la noche del horror o que festejaban inclusive cuando a miles de compañeros y de ciudadanos se los arriaban de su casa hacia la muerte, esos hoy en esta democracia se levantan sobresaltados, desvelados en medio de la noche. Aquellos que dormían como angelitos cuando todos estábamos en el medio del horror. Entonces, esta es la discusión profunda en la Argentina, la malversación de la verdad, la malversación de palabras como tiranía, como falta de libertad. Entonces yo creo que hay que salir, por supuesto, he salido no solo como funcionario y como hombre de este gobierno que acompaño y construyo, tengo el extraordinario honor de acompañar a esta presidenta y al presidente Kirchner, sino como ciudadano hay que salir para que estas cosas no puedan ser dichas con la impunidad que son dichas. Ahora, directamente por la lectura que vos haces, Lombardi directamente mintió, entonces, en la inauguración de la Feria del Libro. Pero a ver, no hay libros detenidos en la aduana, hay trámites que hacer, también es cierto que hay un tema ambiental con las tintas, que hay libros que salen de algunas editoriales europeas y si van a Europa tienen una tinta y si van al resto de América o del mundo tienen otra. Pero ese no es el problema central. El problema central es meter miedo o meter bajo sospecha a un gobierno reeditando una suerte de dicotomía de civilización y barbarie. No nos gustan los libros de afuera, no nos gusta el pensamiento. Miren, este gobierno y nuestro país está inserto en el mundo, interactuamos. Lo que molesta son las decisiones soberanas en materia de cultura, las decisiones soberanas en materia de nuestra relación con los organismos internacionales de crédito, la relación soberana con nuestros hidrocarburos, la relación insistente y que nunca va a terminar sobre la reivindicación Malvinas. Esto es lo que molesta. Y me parece que han salido a jugar como oposición firmemente. Lo que tiene de bueno la noche de ayer es que quedó ante el escrutinio de la sociedad la divergencia de modelos, porque aún el jefe de gobierno minimiza la ideología y dice, no, bueno, el otro día con desdén hablaba de, no, bueno, son modelitos, esos modelitos políticos son intereses nada más, no hay modelitos políticos. Sí, hay modelos políticos que confrontan, que tensionan. El nuestro es un modelo que claramente alienta el trabajo argentino, la soberanía, la recuperación del empleo, de la dignidad. Podemos tener en ese marco errores, por supuesto, pero evidentemente no nos equivocamos de vereda. Alberto, cuando decís que van a comprar 6 millones de libros, ¿son libros de lectura para las escuelas secundarias del país? ¿Cuál es el programa concreto? Son libros de texto para las escuelas primarias, secundarias, son libros de literatura. Miren, Nora, Mario y a todos, nuestro ministerio, lo voy a decir con humildad, va a sonar soberbio, nuestro ministerio decide el mercado editorial del libro de texto en la Argentina. Hemos comprado desde el 2004, porque empezamos a comprar en el 2004, 45 millones de libros. A fin de este año vamos a llegar a los 50 millones de libros. No ha habido un solo problema en la compra de millones y millones de libros. Un solo problema. Absolutamente transparente, discutiendo con las cámaras, discutiendo con las editoriales, dando cada vez más oportunidades a nuestras editoriales nacionales, no con un sentido chauvinista, sino porque ahí hay laburo, hay trabajo de nuestra gente, hay trabajo argentino. Esto es lo que decimos. Tenemos la enorme autoridad de haber comprado 45 millones de libros y hemos cerrado en esta semana, vuelvo a decir, un acuerdo con las dos cámaras, vamos a comprar 5 o 6 millones de libros más. Entonces, no hay ninguna razón para meter miedo, para dejar la duda de que en la Argentina no hay libertad, para dejar la duda que en la Argentina cada vez vamos a achicar preocupantemente el campo de lo que leemos. Por favor, si en este gobierno no hay libertad, la verdad que no sé entonces en cuál hay. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Perdonen la vehemencia. No, me parece que vale la pena, porque sinceramente a veces se escuchan cosas que exceden el marco de la lógica discrepancia democrática, ¿no? Sí, no, me parece, y con esto termino y no abuso más del tiempo, que han salido a ocupar un espacio claramente de antagonismo. Bueno, tienen derecho, lo que no hay derecho es falsear la realidad. Gracias a los dos y a todos. Gracias, Alberto Scileoni, Ministro de Educación de la Nación. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días. Para Gente de a Pie, hoy escuché que el Senado va a votar a favor de la nacionalización de YPF, después de arreglar el país. Eso es un chiste de gallego. Y otra, cómo se dio vuelta Macri, como un panqueque. Primero dijo una cosa y después, cuando vio que todo el mundo apoyaba al gobierno, se dio vuelta como una media. Realmente vergonzoso lo de Macri. En el dedo de la nación también se dio vuelta. María Costa escribió en nuestro muro en Facebook: buen viernes, termina una semana histórica que va a ser inolvidable. Sí, estimado, les habla Gustavo de Bariloche. Es interesante que con la hipocresía que se manejan esos países del primer mundo, que nos critican por tomar una empresa que siempre fue nuestra, retomar una empresa que siempre fue nuestra, y ellos directamente invaden los países sin preguntarle a nadie. Chau. Gonzalo Peralta, el ministro, tiene razón. La crítica es por una concepción distinta de país y ponen como telón, en este caso, la censura de libros. Todo lo que sea fomentar lo nacional y generar empleos va a ser criticado por la derecha. Para el programa de Weinfeld, Rojas Páez, San Isidro. Saludo la nacionalización de YPF. Me parece importante también que se cambie el marco regulatorio de la explotación hidrocarburífera impedir la fuga de divisas por parte de las demás petroleras que siguen explotando nuestro petróleo. YPF no explota la totalidad de nuestros hidrocarburos. 2 observaciones interesantes sobre las cuales vamos a hablar. Estamos prácticamente encima de la llegada del informativo, pero vamos a hablar. El voto de Menem, la verdad, una vergüenza, hay que decirlo. Y la verdad sería decoroso que no votara por él y por por lo que está ocurriendo. Yo sé que hay gente que se entretiene contando los votos favorables, digamos, cuántos son. El de Menem no vale nada, al revés, te resta, digamos, y es lamentable. Yo he escuchado también reivindicaciones parciales, la política petrolera de Carlos Menem, que no comparto para nada, la política petrolera de Carlos Menem. Aún en sus inicios iba en el camino de todo lo demás. Cuando Menem produjo su primera reforma, ya había desguazado los ferrocarriles, mandado barquitos al Golfo, dicho ramal que abre, ramal que para, ramal que cierra. O sea, nadie podía creer, y me parece una falta de respeto al propio kirchnerismo, comparar las dos por la foto en que se sacan. Menem le restaba poder al Estado, esta reforma se los agrega. Y el voto de Menem, la verdad, duele, duele, un papelón. Las noticias, Graciela Almada, Fernando Pedernera, a la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 6 décimos, humedad 58%, la presión 1.8.5 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Julio De Vido aseguró que YPF y Petrobras tienen el desafío de trabajar en conjunto. El ministro de Planificación se reunió en Brasil con funcionarios y directivos empresariales de ese país para acordar la continuidad del plan de inversiones en el sector energético argentino. En conferencia de prensa también anunció que el próximo lunes la firma Total comenzará a trabajar para ampliar en 2 millones de metros cúbicos la generación de gas en yacimientos ubicados en la provincia de Neuquén. En Salta, los peritos confirmaron que el cuerpo encontrado en Cafayate es de una mujer joven. Se trata de los primeros datos surgidos de la autopsia que comenzó esta mañana y continuará por la tarde. Los investigadores informaron que aún no se puede establecer si los restos pertenecen a María Cash, quien está desaparecida desde el 8 de julio del año pasado. Deportes. Mañana desde las 10:30 va a comenzar en el Parque Roca la serie de Fed Cup, donde Argentina ante China buscará subir al Grupo Mundial 2. Le preguntábamos en la radio pública a Meilena Urux, una de las integrantes del equipo de Bettina Fulco, si Argentina, al no venir las mejores de China, entre ellas la número 8 del mundo, Nalí, última campeona de Roland Garros, Argentina era o se convertía en la favorita de la serie, y esto contestó la argentina. Nos sorprendió que no vengan ni ella ni las otras dos que están top 100. Obviamente con ellas en el equipo era otra cosa y nosotros estaríamos hablando de otro tema ahora. Pero ahora que no vinieron es más o menos un alivio. No te digo que vamos a ganar porque, como dice mi abuela, los pingos en la cancha, así que hay que ganarlo en la cancha, pero es un alivio que no hayan venido ellas y le vamos a poner todo para tratar de que los números afuera de la cancha sean los mismos adentro. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 58%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Tres guitarras y una voz que vale por tres. Beto Solas en la voz. Gerardo Villar. ¿Y quién es más, Beto? Buen viernes. Buen día. Está, bueno, Ernesto Herrera, que está allá, joven guitarrista lomense, y Martín Bracone, que son los dos que ya han venido. Pero hoy hicieron unos arreglitos especiales con Gerardo y se sumaron estos muy chicos bien. Que nosotros tenemos todo el apoyo de ellos y nos encanta laburar con ellos. Así que lo vamos a escuchar. ¿Cuál va a ser el primer tema de hoy, Beto? Vamos a hacer Guitarra, Guitarra Mía. Ahí estamos. ¿Estamos listos? Vamos. Ya. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías coraje, amor y lamento. Lanzas criollas de antaño, a tu conjuro pelearon. Mi china oyendo tu canto, sus hondas pupilas de pena lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que es mío ese llanto. Azules noches pamperas, donde calme sus enojos. Hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro vas revolcando mis ansias por rutas marchitas que empolvan dolores. Guitarra noble y querida, calla si ella me olvida. Viento eternas distancias, hoy brotan de tu encordado. Sones que tienen fragancias de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, cómo se aclara la vida, y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulces trenzas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla. En vivo en Gente de a Pie, Beto Solas, las guitarras de Gerardo Villar, Ernesto Herrera, Martín Bracone para Guitarra, Guitarra Mía de Gardel y de Pera. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días. Bueno, era para ayudar al gobierno más que nunca, por intermedio de todo el pueblo argentino, porque como los medios no dejan, la gente no se entera, o sea, por fotocopias, lo que sea, por favor, más que nunca ayudarlo. Norma. Sí, para el programa de Weinfeld, quiero comentar que acabo de recibo correos de amigos de España. En España se comenta que en realidad sí tenemos miedo de expropiar a compañías francesas e inglesas, pero sí lo hacemos con los españoles. Ah, y respecto de Macri, a mí lo que me produce miedo como ciudadano argentino es que avance la derecha encabezada por él. Enrique de Bursaco, gracias. Alba Noemí Pérez Sáiz escribió: en hora, Mario, ministro, lo que se está haciendo por la cultura de igualdad, aunque salvando tiempo y distancia, solo es comparable con la bandera de la justicia social de Perón y Evita. No pida perdón, ministro de libertad de pensamiento y también de expresión. Hola, gente de a pie, yo soy Delia de Flores. Me han clarificado perfectamente por qué Mauricio es tan ignorante. Porque Cristina no deja entrar libros de afuera. ¿Se dan cuenta? Por eso Mauricio es tan bruto. Un besito, buenísimo el programa. Chau. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Un toquecito más sobre YPF con Néstor Restivo y con Nora Beiras. Néstor, vos dijiste a la pasada, y para mi gusto es una opinión interesante y podríamos por ahí ampliarla, vos dijiste hay algunos aspectos que señala la oposición que serían dignos de ser tomados en cuenta, ¿no? O sea, respecto de YPF. Agrego un poquito mi punto y lo conversamos, intercambiamos. Por ejemplo, marco regulatorio, dice Claudio Lozano. A mí me parece clavado, es obvio, si tenés, más allá de que la ley cambia, lo cambia, como decir, en concepto, en el sentido básico, no voy a decir, habría que mirar el marco regulatorio. ¿Qué hacer con las otras empresas? También, y también creo yo, realmente repasar las responsabilidades de gestión habidas en este periodo. Porque ahí hay un nodo ahí, en el cual hay aspectos de la gestión de este gobierno que son cuestionables. Eso se pueden repasar en términos de responsabilidades políticas, de gestión, de lo que fuera. A mí me parece muy saludable que las grandes mayorías voten de consuno y que haya que vaya a haber una elección en el Senado, con 60 y tantos votos, como nos decían nuestros compañeros, en diputados sobre 200, va a haber más de 200, seguramente 200 y pico, 230, una paliza. Por otra parte, las fuerzas que representan, números redondos, más del 80% de los ciudadanos que votaron afirmativamente, positivamente por cualquier candidato en 2011. Ahora, a la vez, también me parece que la opinión debe ser respetada cuando plantea cuestionamientos, mejoras, críticas, ¿no? Porque si no parecería que lo que se aprueba es el acompañamiento a secas. No sé cómo lo ves vos. No, sin duda, empezando por la corresponsabilidad, que haya caído tanto la producción de gas y de petróleo en la Argentina no es solo responsabilidad de Repsol, aunque siendo la principal empresa hay una responsabilidad obvia, pero también la tiene la Secretaría de Energía y el Gobierno Nacional. En definitiva, no haberse dado cuenta más a tiempo. Esto se dio cuenta más cuando el déficit de divisa fue tan tremendo como el año pasado. Así que ahí hay una responsabilidad. Respecto al marco regulatorio que plantean algunos sectores del FAP, el decreto habla, como lo decíamos la otra vez, de declarar de interés público al sector y de utilidad pública a Repsol. Utilidad pública a Repsol y YPF es para expropiarla. Interés público es más abarcativo y seguramente tiene que venir acompañado por un marco regulatorio. Si no, no se entiende cómo el Estado va a poder imponer precios, cupos, metas de producción, obligar a las empresas que cumplan. Es decir, siendo de interés público los hidrocarburos, que hasta ahora no lo son, todas las empresas se van a tener que alinear con eso, y para eso va a hacer falta, sí, sin duda, un marco regulatorio. La presidenta también fue clara cuando dijo que esto es para las futuras generaciones, YPF, que nunca se tendría que haber ido de manos del Estado, no va a ser una empresa del gobierno, va a ser una empresa del Estado, una empresa mixta, como tiene Colombia, como tiene Brasil, como tiene tantos otros países. Y esto le beneficia a toda la Argentina, no al gobierno particularmente. El 2015 habrá otro gobierno o habrá una continuidad, pero van a cambiar los gobiernos. Lo que no debería cambiar es una empresa líder en el sector que sea de mayor de control mayoritario por parte del Estado. Como abogado que es uno, agrego una cosa que me parece una puntita que no es la base de nada, pero uno de los argumentos, no sé si más sólidos, pero con un poquito más de sal que tiene Repsol, es la cuestión de la discriminación frente a la expropiación. La expropiación, como lo dijimos, está prevista en la Constitución Nacional, en las leyes argentinas y en el Tratado de Cooperación con España. El Tratado de Cooperación dice sin discriminar. Y ahí los españoles pueden decir, bueno, ¿por qué a nosotros solo y no a Eskenazi? ¿Por qué a nosotros no, solo y no a PEA, ¿no? A Pan American Energy? Y entonces, a Pan American Energy. Y la impresión que tengo yo es que cuando esto llegue, después de todo ese periplo, al Tribunal Internacional, esa discriminación va a ser, esa diferencia de trato va a ser mucho menor. Porque el gobierno argentino efectivamente va a haber cambiado el plexo de relación con ellos. Es decir, ¿por qué a ellos no? Y ellos les van, digo, creo que a Eskenazi le va a tocar en un lapso bastante más breve. Está la construcción, el escenario que arma uno, no solo no con información directa de qué se va a hacer, sino un poco con las presunciones que hay y las dificultades que atraviesa el grupo Eskenazi. Pero vamos a darle un toquecito, ¿no? Y después seguimos con él. No, un toquecito con el tema YPF. Creo que lo llamativo es que evidentemente, yo coincido con lo que decía Néstor, en el sentido que evidentemente se ha llegado a esta situación porque ha habido falta de prevención en determinadas políticas de parte de la Secretaría de Energía del Gobierno Nacional en cuanto a lo que se estaba haciendo, lo que se estaba dejando hacer, ¿no? Para llegar a este límite y tomar una decisión estratégica en este sentido. Ahora, me parece positivo el tema del debate que se está dando con gran parte de la oposición, lo que vos decías antes, más del 80% de las fuerzas que fueron votadas en las últimas elecciones acuerdan con la decisión estratégica de que el petróleo como un recurso realmente estratégico esté en manos del Estado, o sea, tenga el Estado la posibilidad de establecer las reglas de juego para la regulación de ese mercado. Creo que esto es indiscutible, por eso quedó tan en offside Mauricio Macri saliendo al día siguiente, después de haber montado un show realmente, bueno, absurdo al extremo, creo que va a quedar en los anales del ridículo político, la apelación a su hija Antonia, porque al día siguiente se olvidó de Antonia, digamos, no sé, leyó distinto, la verdad que es muy absurdo. Pero quedó en una Antonia va a pasar la historia como la hija de Julio Cobo, que inspiró, que era peor la hija de una psicópata, dijo, papá, en Mendoza me grita, me reta. Y entonces me dijo, entonces el voto no positivo. Bueno, en este caso queda muy, muy, muy al descubierto este vaivén, esta falta de convicciones del hombre que pretende ser el líder de la oposición política por derecha en la Argentina. Pero bueno, ahora el gran desafío es hacer esto, que evidentemente va a salir con un apoyo político impresionante de ambas cámaras del Congreso, pero transformarlo en que YPF sea realmente una empresa que contribuya al desarrollo del autoabastecimiento y a la inversión para que la crisis energética se pueda superar con una lógica de defensa nacional y de eficiencia en el negocio, creo. Sí. Néstor. No sé si esto mismo, pero me quedó pendiente algo de la cuestión anterior, que es otro escenario donde España puede llegar a apretar un poco algún clavo, que es el Club de París. Ajá. Porque Argentina quería resolver ese tema, son 6.000 millones de dólares que se le adeuda, y uno de los grandes acreedores de ese grupo es España. Ajá. Esto viene sobre todo de la crisis del 99-2000, cuando en el rescate ese que se hizo entre varios países, España puso un dinero ahí. Así que ahí sí, en ese lugar, capaz que tiene un poco más posibilidad España de hacer un poco de ruido para perjudicar los intereses nacionales. Pero bueno, me parece que, insisto, me parece que lo más importante no es tanto atender. Hay que atenderlo jurídicamente, diplomáticamente. Argentina tiene que hacer un juego ahí importante de piezas y de personal dedicado a enfrentar judicial y diplomáticamente esto, pero es más importante lo otro, que es esto que decía Nora antes y recién, y lo dijimos al principio. Es que hace YPF. Ver la experiencia de Petrobras, hay una matiz de diferencia. Petrobras, el Estado brasileño, tiene el 30% de las acciones, pero tiene el 51% del control. Ajá. O sea, la que decide qué se hace con Petrobras es el Estado brasileño, no es ninguna empresa. Bueno, acá va a tener Argentina los votos y las acciones, las dos cosas. Y eso es lo importante. ¿Qué hace con YPF para de a poco recuperar el país petrolero que supo ser Argentina durante tantos años? Sí, lo que hay una. Yo miraba hoy, por ejemplo, la tapa del diario El País en papel, y en la tapa del diario El País de hoy ya no hay ninguna, no es que no sea tema de tapa, que no lo es, por cierto, no hay ninguna alusión ya, o sea, no forma parte de la tapa del diario El País, se parece más, por decirlo así, por su distribución, a la de Clarín o La Nación que a la de Página 12. O sea, en Página 12 hay una noticia muy grande, otra que sale en cabezal, y poco más o menos no se ve nada. Clarín y La Nación tienen varias noticias, El País también, salvo algunos días espectaculares en los que, digamos, hay una noticia que se come todo. En El País hoy ya no hay mención a Repsol y YPF. Y ahí me gustaría por ahí deslizar de esto una pequeña digresión acerca de todo el universo mediático cuya discusión se ha puesto tan de moda en la Argentina, a mí me parece tan valorable, pero que por ahí a veces llega a algunas distracciones o algunos atajos. En definitiva, digo, por ejemplo, el gobierno nacional consiguió cambiar la agenda mediática, imponerle la agenda mediática al conjunto del sistema informativo, si tal cosa existe en la Argentina, aun cuando el diario Clarín resiste y ha sacado dos tapas en otro sentido, no puede evitar que en los medios, en los cafés y demás, el tema sea ese. De cualquier modo, la agenda ciudadana es más vasta que la mediática, a favor y en contra del gobierno, o si querés, en paralelo al gobierno. O sea, todas las personas salen a la calle y se encuentran con sus problemas cotidianos. Digo, el problema del subte seguramente ha mortificado más o ha atraído más la atención de muchos ciudadanos que eso. La discusión sobre los trenes, que está en carne viva, también va a seguir. Y va a seguir también el problema de la vivienda, la necesidad, el precio. Yo no quiero pensar cuántos individuos están más concernidos por la cuestión de transporte y la yerba mate que por YPF en su agenda cotidiana. Y eso a mí me parece, ojo, ¿y qué quiero decir con esto? Eso me parece bárbaro. Me parece que ese es el desafío también del gobierno. O sea, el gobierno disputa la agenda mediática y lo bien que hace. Disputa el espacio del relato y lo bien que hace. Y a la vez, disputa con la realidad. No tiene oposición. Sí tiene una. Es decir, tiene la mediática. No, algunas corporaciones. Pero ¿cuál es su oposición en realidad? Su oposición son los hechos. Es el terreno de las cosas que se deben resolver. O sea, el problema es cómo produce YPF, cuánto produce, y a partir de ahí digo, cómo uno puede decir, los estándares de Repsol son bajos. De cualquier forma, hay regalías para las provincias que deben mantenerse en monto, pues si no las provincias entran en problemas. Altísimo sueldo de los trabajadores, que son por otra parte muy combativos y con los que ahora va a tener que cargar el gobierno mismo, digamos, o los gobiernos provinciales. Todas esas cuestiones, y eficiencia, y calidad, ese es su desafío, digamos. El resto va y viene, no es que no sean áreas de disputa, todos lo son. Pero, en fin, ahí me parece que se dirime la cuestión. La presidenta lo dijo a su modo, dijo, los surtidores, ¿qué hay en los surtidores? ¿Qué pasa? ¿Hay nafta? ¿No hay nafta? Dentro de un año, en la cotidiana, ¿qué van a pensar la mayoría de los argentinos? ¿Tengo nafta? ¿No tengo nafta? ¿Subieron los precios? ¿No subieron los precios? ¿Pasa esto? ¿Pasa lo otro? Digo, habrá una valoración, sin duda, porque es una medida enorme, pero también está la medida cotidiana de cómo eso impacta en tus intereses. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Una mesa ávida de palabras, una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Melina Petriella, actriz y protagonista de la miniserie Volver a Nacer de la televisión pública. Marcelo Arce, maestro de apreciación musical. El director de cine Daniel Burman, que acaba de estrenar La Suerte en Tus Manos. Y el escritor y crítico Luis Chitarroni, elegido editor del año por la Fundación El Libro. Este sábado a las 13, prendé la radio y disfrutá Nacional. Reunión Cumbre por la Radio Pública Argentina. Multicultural. Estás en la Radio Pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene tonos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. Una de la tarde, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buenos días, gente de a pie. Un saludo para todo el equipo. Mi cariño, agradecimiento y admiración para Néstor Restivo, que es tan didáctico y hace falta que lo escuchemos para entender de qué se trata. Ojalá se escuche en todo el país. Los felicito por el programa. Un beso para Nora Veira, Soto para Mario y Alicia de Villaluro. Chao. Hola, gente de a pie. Ayer escuché que quieren sancionar a Bielsa por pensar como piensa. O sea, en Europa se sanciona a la gente por pensar. No está permitido. Gracias. Mario, Fabián de Cabre, te habla. Sí, a lo mejor es cierto que no suma en absoluto el voto de Menem. Tendrías que decirle a TN, a Canal 13, y lo llevan gente como Alieto Guadani, que era el secretario de Energía de ese entonces, para explicarle que no tiene sentido que ellos participen. Yo creo que la ola de apoyo que surgió el tema de YPF es tan, pero tan arrolladora, que le hacen cambiar de opinión hasta los más escépticos. Marcela Greco escribió en nuestro muro: otra mancha más para Cobos y Macri, solo suficientemente poco valientes como para escudarse detrás de sus hijas y no hacerse cargo ellos de sus decisiones. Caminando las noticias. Gente de a pie. Caminando las noticias. Gente de a pie. Volvió una tarde, sí, la esperábamos. Mariana Enríquez de regreso, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy contenta de haber vuelto, la pasé muy lindo. Olvidé los chocolates, pero no los olvidé. Va a haber una persona. Pero los olvidé. Exactamente, porque quiero decir, los tengo los chocolates, los olvidé hoy, pero los traje. Esto creo que Sergio. Para el martes, sí. Creo que Sergio. No hablé con él, No, doy fe que no hablé con él. Lobby debe haber hecho. Es así, es totalmente así. Y bueno, no tiene por qué la gente saberlo, pero estuve unos 20 días por el sur de Estados Unidos. Empecé mi viaje por Nueva Orleans y Memphis, Nashville, Louisville, Kentucky, Cincinnati, Ohio, Savannah, Georgia. Eso fue el. Y 2 días en Miami contra mi voluntad. Pero lo notable de hacer un viaje como por medio, no es tan la América profunda, digamos, evité lugares más profundos como Kansas o Mississippi, es que es realmente distinto. Y les quería contar, como hoy no es mi día típico, o mi día que me corresponde, tampoco voy a hacer una columna que me corresponde, me voy a meter con otras cuestiones. Contarles algunas observaciones y de lo que se está hablando y lo que y cómo se ve superficialmente y no tan superficialmente la crisis y qué es crisis para ellos y eso. Una observación primero y notable, muy notable, es que casi todo, al menos en las ciudades que visité en el sur, es bilingüe. El español es absolutamente el segundo lenguaje para todo, desde los menús en los restaurantes hasta cualquier tipo de cartel público. Ya entrando en Georgia y en Florida, es casi, hay cosas que están solamente en español. Es muy impresionante la presencia latina. Luego también es muy impresionante la falta de transporte público. Señor, si usted no se va a Nueva York, que se va a otro lugar, piense amigo con auto o piense taxi, porque no hay vereda directamente, digamos, está la casa, el césped y la calle, su ruta. Y usted anda corriendo por el medio de la calle, esquivando los autos, etcétera. Y si no, el transporte público es bastante penoso. Los trenes tardan. Mentira que los trenes no tienen barrera y paso a nivel. Tienen barrera y paso a nivel. ¿Se acuerdan cuando toda la crisis? Diciendo, en Estados Unidos no hay ningún tren que pase por el medio de las ciudades. Yo viajé 9 horas en un tren en Estados Unidos, pasé por el medio de todas las ciudades que se les ocurran. Por ahí no ciudades muy populosas, eso lo admito. No ciudades como Buenos Aires, pero es exactamente el mismo sistema, etcétera. Y luego, ¿de qué se habla en estos días? La verdad es que no, la gente no habla mucho de política. Aunque con Obama sí ocurrió algo, que es que se politizó bastante más la sociedad, me parece, de lo que estaba, o eso es por lo menos lo que ellos dicen. Pero de lo que se habla fundamentalmente, se hablaba en estos días, es de un crimen que creo que aquí no tuvo demasiado difusión, de un adolescente negro en el estado de la Florida, Trayvon Martin, que fue asesinado por un señor que es lo que es un vigilante del vecindario, Neighborhood Watch. Esto quiere decir, es una persona que voluntariamente dice, yo cuido que no entre nadie raro, era una comunidad cerrada, tampoco un country, una cosa como entre medio. Yo cuido que no entre nadie por aquí, pero tiene obligación de avisarle a la policía, quiero decir, no es un agente, no es una persona de seguridad institucional, es un voluntario del vecindario. Este hombre vio a un joven adolescente negro con capucha, que es la imagen de la inseguridad, entre comillas, en Estados Unidos. Creyó que el chico no tenía nada que hacer en este barrio privado. Este hombre no, para que uno no sea prejuicioso, este hombre que comete el crimen no era un blanco típico, es un hombre de padre judío y madre peruana. Es todo muy complicado. Creyó que el chico no estaba ahí, no tenía por qué estar ahí. Le avisó a la policía. La policía le dijo, sí, lo vimos, pero déjelo tranquilo. Este hombre lo siguió igual. Cuando lo seguía, el chico reaccionó mal, se enojó, lo encaró, lo increpó. Se pelearon y este hombre lo mató con un arma. Le pegó varios tiros. El chico no estaba armado. Que esto ocurrió así está probado. El punto es que en Florida hay una ley que es la ley de defensa propia más retrógrada del país, que permite, con que uno diga que fue en defensa propia no está detenido hasta el juicio, etcétera, y no importa la proporcionalidad. Quiero decir, el chico solamente le puso una piña, es más o menos lo que se pudo establecer porque no hay testigos. Y él lo mató de un disparo, y el otro no tenía armas, pero de todos modos sigue siendo un caso de defensa propia, lo cual es... Hay una discusión terrible sobre esta ley. Este hombre está libre porque la ley lo ampara. Y todo esto ocurre muy, muy cerca de, casualmente, bueno, primero en medio de la campaña política, y luego casualmente muy cerca de los 44 años de el asesinato de Martin Luther King en Memphis. Yo estaba ahí ese día. En Memphis, al mismo tiempo que se hacía el acto donde hay muchos líderes negros, entre ellos Jesse Jackson, dieron sus discursos con capuchas, decidieron ponerle a un bulevar de Memphis el nombre de Martin Luther King. No, en la ciudad donde lo asesinaron no había una calle con su nombre. Todo el resto de Estados Unidos hay. La discusión sobre la raza en este momento está en un lugar absolutamente central, entre otras cosas porque se acusa también a Obama de racista, porque habló de este crimen, porque habló de darwinismo social después de que salió el recorte que hicieron los republicanos de cuestiones de salud y de educación. Dando a entender que esto iba a afectar fundamentalmente a la comunidad afroamericana. Y luego puso un discurso, creo, en YouTube directamente dirigido a los votantes afroamericanos. Entonces lo acusan de racismo a la inversa. Y lo acusan, una cosa que me pareció muy, muy, muy similar a la Argentina, lo acusan de dividir a la sociedad. Esto es lo que te dice la gente permanentemente. Divide a la sociedad, provoca conflicto, queremos vivir tranquilos, etcétera, etcétera. El otro candidato, que es Mitt Romney, está un poco también, se habla de él bastante. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es mormón, cosa que mucha gente cree que esto podría influenciar. No es lo típico, digamos, cuando no es lo típico. Y además porque es muy rico, cosa que no es rara, porque Estados Unidos suele tener presidentes ricos. Pero esta la semana pasada, creo, tenían que mostrar la declaración fiscal. Y Mitt Romney no pudo, no le mostró directamente. Obama es una detallada, perfecta, lindísima, y este hombre no la pudo mostrar. Y luego se habla mucho de la crisis. Estando ahí uno ve cosas muy extrañas, que yo llegué a una conclusión absolutamente apresurada, y que es que en las economías de tercer mundo, cuando uno cae definitivamente, hay una solidaridad en lo precario. Hay una economía de subsistencia que hace que si uno está en una villa se cuelga de la luz. esto no pasa en Estados Unidos. Entonces uno va a una ciudad como Memphis, que quizás es la ciudad donde todo esto más se nota. Memphis es la ciudad donde vivía Elvis Presley, entre otros. Estuve en Graceland, por supuesto. Una cosa maravillosa. Y uno ve una avenida absolutamente, no sé, rica, como se llama la avenida Belvedere, con unas mansiones victorianas que uno se cae de espaldas, plop. Cruza una avenida y está el gueto más profundo. Estaba yo en Memphis parando en la casa de un amigo que es maestro y trabaja con chicos de familias en riesgo, de bajos recursos, y me decía, en esos barrios hay hambre, en esos barrios en el invierno se queman las casas porque les cortaron el gas. Entonces prenden fuego para calentarse, y muchas casas son de madera, y se incendian. En el verano se mueren de calor, se mueren de verdad. Tenemos comedores escolares llenísimos de gente, y no hay la intervención. Por un lado no hay la intervención del Estado que hace falta para paliar estas situaciones, pero por el otro lado tampoco hay estas cosas que producen las economías informales, de poder arreglársela con otras cosas, no existe. Y eso hace que esa gente, cuando una crisis cae del lugar donde puede estar, viva de manera muy desesperante y muy rápido. Conocí también un hombre, se llama Michael, un restaurador de interiores, un hombre que había empezado como albañil y terminó como restaurador de interiores. Había comprado dos casas en Los Ángeles con hipotecas, ¿no? Con hipotecas, digo, que pagando las cuotas. Las perdió las dos en menos de 2 años. Y estaba viviendo en la casa de sus padres en Ohio, un hombre de más de 50 años. Esto es una vergüenza terrible para ellos. Volver a la casita de los viejos no es lo que es para nosotros. Y además es un hombre con un altísimo resentimiento porque pensaba que se había salvado de por vida. Ahora no solo perdió la casa, sino que está terriblemente endeudado. Ya es un hombre grande, con lo cual tampoco es que tiene tantas segundas oportunidades. Y es republicano, con lo cual no entiende lo que pasó. Ya es como, ¿qué pasó? Otras pequeñas observaciones que les quería contar. Estuve en Nueva Orleans hace, ¿cuánto de Katrina, Néstor? 7 años. 7 años. La ciudad está fantástica, con un espíritu de reconstrucción y de alegría increíble. El 80% de la ciudad estuvo bajo el agua. Se salvaron solamente los barrios turísticos, que de todos modos tuvieron otro tipo de problemas por el huracán. Digamos, no estuvieron inundados, pero se volaron techos, qué sé yo. Pero en ese resto de la ciudad, si uno bien no la puede recorrer tanto, es una ciudad grande, pero puede ir, el trabajo de reconstrucción es muy importante, y sobre todo las ganas de que vuelva a ser lo que es. Si uno no se mueve de los barrios turísticos, no nota absolutamente nada. Es una fiesta permanente que va desde ir a escuchar jazz con las bandas de trombones. Escuché una que se llama la Rebirth, que es el renacimiento, que es de una fuerza y una furia impresionante. Desde eso hasta tours de vudú por los cementerios, que se imaginarán ustedes, yo estaba en la gloria absoluta. Y la gente con una onda impresionante, gente que te cuenta cosas como, mi hotel, yo no estaba, me escapé, porque la gente que se escapó del huracán, la gente que tenía dinero. Yo me fui, pero en el hotel donde estaba, en un hotel modesto, el hombre me contaba, el dueño, lo saquearon, y me lo contaba con cero resentimiento, como si explicándome, claro, si estaba el 80% de la ciudad bajo el agua y nadie, se venían para estos barrios que no estaban inundados, y bueno, la gente se llevaba cosas, pero no lo decía con ni siquiera con resignación, como diciendo, bueno, lo que podía pasar y ahora hay que reconstruirlo. Me pareció, me mudaría mañana. Y otro highlight, pero totalmente diferente, o sea, otro punto alto del viaje, fue una excursión bizarra que hice al Museo del Creacionismo. Ustedes saben que... Yo te diría casi que lo dejes para otra columna. Bueno, lo dejo para otra columna. Casi, sí, que lo hagas martes. Que te lo guardes y lo hagas el martes. Con los chocolates, porque es larguísimo de explicar y es una cosa de... Por eso, y si es buenísimo y todo eso, y lo podés asociar a la cultura que existe ahí, me parece que se va a perder, porque ha quedado demasiado comprimido. ¿Cómo no?

lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches de insomnio, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. De Gardel y Lepera, lejana tierra mía, en vivo en Gente de a Pie, Beto Solas y las guitarras de Gerardo Villar, Ernesto Herrera y Martín Bracone. El sentimiento de la calle, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Menem no solamente era ignorante, era un vago, y que llegó al poder para disfrutarlo, usufructuar del poder. Y todos estos vivos que lo agarraron y le hicieron todos los planes, lo agarraron. No se olviden ustedes que dijo que él leía Sócrates, después andaba cuando estaba preso con el libro de Napoleón abajo del brazo, porque sabía que Perón le había, muchos dichos de Perón eran de Napoleón. Pero quiero felicitar, por eso creo que Menem no existió para los argentinos. Hola, habla Alicia de Caballito. Quería decir a Mario Weinfeld y a todo el equipo que son espectaculares, que las entrevistas que realizan me encantan. Y quería, no por ser cargosa, pedirle a la presidenta que después de la estatización de YPF, los teléfonos, tan importantes. Gracias, hasta siempre. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública. Vamos a recordar las voces de la semana, algunos de los entrevistados que fuimos teniendo en esta semana, que tiene características históricas. El martes habló con nosotros nuestro colega periodista Raúl de la Torre, licenciado en economista, periodista avesado en esta materia, y en una instructiva entrevista que mantuvimos, analizó, entre otras cuestiones, cuáles podían ser los aspectos virtuosos de la medida y cómo se podría implementar. Esto es lo que nos dijo Raúl de la Torre en algún tramo. La Argentina va a empezar a transitar un camino de empezar lentamente a recuperar el ritmo de inversiones y en la medida que vaya consiguiendo aportes financieros o económicos de sectores interesados, esto va a ir creciendo y acercándose a un nivel que quizá no sea el óptimo, pero sí mucho más alentador de lo que tenemos hoy. Hasta es deseable que parte de la inversión sea privada y no necesariamente sean los recursos públicos los que queden comprometidos en esta tarea. Pero te digo que inclusive para un capital privado yo creo que es una opción muy muy atractiva. Siempre que ese capital privado venga con la intención de invertir hoy y en el futuro, durante varios años, poder ganar plata. Y no invertir hoy para llevarse la masa, como estaban haciendo las petroleras en Argentina hasta ahora, que era un negocio financiero y no petrolero. El mismo día hablamos con Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego, una protagonista de la política que se autodefine ahora como militante y que tiene el don de la credibilidad, ¿no? O sea, es una persona que uno escucha y cree que piensa lo que dice. Después uno puede discutir si lo que piensa está bien, está mal, que yo, pero trasunta sinceridad Fabiana Ríos. Sí, no imposta, ¿no? Es auténtica. Lo que uno escucha a la gobernadora de Tierra del Fuego es eso, es el discurso de una mujer, una militante política, como ella nos decía en esa charla, desde los 18 años, que reivindica este proyecto de expropiación y explica las razones por qué. Y se le preguntó a ella, que pertenece a una provincia con petróleo, no una gran productora, pero una provincia, su tercer fuente de ingresos, explicó Fabiana Ríos, es el petróleo. ¿Qué ventaja le puede traer? Esto nos dijo la gobernadora. Los recursos que se obtienen por las operaciones empresariales se disponen para el mayor desarrollo del mercado interno, para el mayor desarrollo del trabajo, de la industria, de los enclaves urbanos, la calidad de vida de su gente, la disminución de los costos de transporte, el mayor poder adquisitivo, o si lo pone en dividendos en una joda financiera en una bolsa. Somos conscientes de que va a haber que hacer un esfuerzo financiero de poner los recursos y no recibir dividendos, pero creo que estamos todos dispuestos si esto colabora al desarrollo del país. Es decir, seguimos cobrando las regalías que establece la ley por tratarse de recursos no renovables, y se resignan estos dividendos en función de la capitalización de la empresa. El miércoles dialogamos con Jorge Capitanich, que es gobernador del Chaco, una provincia que no es, una provincia que en este momento dispone de recursos petroleros. Le preguntamos entonces su ángulo desde esa peculiar situación. De cualquier forma, Chaco puede comenzar a explorar petróleo en Formosa Bay, y nos dio esta explicación acerca de las virtudes que le encuentra y en la histórica medida tomada el lunes y su relación con otras acciones de los gobiernos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Tanto Néstor desde el 25 de mayo del 2003 como Cristina en este tiempo han tomado decisiones estratégicas trascendentales, desde lo que significó, por ejemplo, tomar el control de YPF para desprogramar toda la flota antigua y tener la flota más moderna del mundo, hasta avanzar en un sistema previsional con sistema de reparto que naturalmente garantice equidad desde el punto de vista de la inclusión de los que estaban excluidos, fortalecer la actividad económica para potenciar 5 millones de trabajadores que a su vez aumentan aportes y contribuciones y que genera efecto redistributivo intertemporal como la asignación universal por hijo y movilidad jubilatoria ascendente. Juan Carlos Elso fue conscripto durante la dictadura militar, dialogó con Nora Beiras. Te pediría, Nora, una síntesis muy estricta del sentido de lo que habló Elso con nosotros y lo que contó en tribunales. Sí, Elso era un conscripto que en 1976 participó en el operativo de la denominada calle 30 en La Plata, donde era una casa considerada una casa base de la militancia montonera, desde donde él vio llevarse una beba. Una beba que recuerda que uno de los oficiales de civil con un fal al hombro sacó un cuerpito envuelto en una manta color fucsia. Después de 36 años, por primera vez dio su testimonio ante la justicia, está radicado en Bolivia. Y este cuerpito de esa bebé que comentaba que al día siguiente en el cuartel no se explicaban cómo había podido salir viva teniendo en cuenta la masacre que había sido ese operativo. Se puede ser Clara Naí, la nieta de Chicha Mariani, quien ella está buscando desde ese momento, desde ese operativo donde secuestraron y asesinaron a su hija. Y acá hay un tramo de Elso contando una vivencia personal. ¿Qué es lo que lo motivó, entre otros motivos, entre otras causas, a declarar después de tantos años? Si hay algo que me empujó a hacer esto y que me dio fortaleza para sentarme ahí, fue uno de los comentarios de mis hijas, que semanas anteriores me dijeron que si yo no me sentaba a decir la verdad en ese juicio, entonces todo lo que yo le había enseñado acerca de los valores de las personas era una mentira. La mayor ya tiene 30 años, la otra tiene 28. Y como ellas recién se enteran de todas estas cosas, más allá de todo, ellas me dijeron, vos te vas a sentir bien, quédate tranquilo que nosotros nos vamos a sentir bien también. Y hoy mismo habló Nora Beiras con Alberto Scilioni a partir de la polémica que tuvieron ayer en la Feria del Libro con Lombardi, el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el ministro de Educación Nacional. ¿Entran los libros? ¿No entran los libros? ¿Qué flojo se discute en la Argentina? ¿Qué berreta y qué esquemáticos son los planteos? Y realmente, digo, es bueno que existan estas polémicas, que contradicen precisamente aquello que se pregona. En definitiva, en la Feria del Libro, en un escenario masivo, con enorme repercusión, bueno, se discuten las acciones del gobierno. Para mi gusto, digo, Lombardi podía haber elegido que no es de los macristas menos dotados, digamos, es uno de los que maneja bien el castellano, que es inusual en esa gente, digamos, y sin embargo que apela, digamos, a argumentos tan banales. Esto es lo que nos dijo el ministro Alberto Scilioni en su exposición, que tildó él mismo de vehemente. Me parece que han salido a jugar como oposición firmemente. Lo que tiene de bueno la noche de ayer es que quedó ante el escrutinio de la sociedad la divergencia de modelos, porque aún el jefe de gobierno minimiza la ideología y dice, no, bueno, el otro día con desdén hablaba de, no, bueno, son modelitos, esos modelitos políticos son intereses nada más, no hay modelitos políticos. Sí, hay modelos políticos que confrontan, que tensionan. El nuestro es un modelo que claramente alienta el trabajo argentino, la soberanía, la recuperación del empleo, de la dignidad. Podemos tener en ese marco errores, por supuesto, pero evidentemente no nos equivocamos de vereda. Y así fueron las voces, algunas de las voces que escuchamos esta semana en Gente de a Pie. los coreutas empiezan a agregarse en un marco de desorden y caos que es muy poco republicano y que tengo la obligación de denunciar. No creo que las inversiones extranjeras vengan si nos comportamos así. Les pido por favor que mantengan la racionalidad y la sensatez que tienen en países como, no voy a decir cuáles, donde llegan las inversiones extranjeras en tropel. No voy a decir esto porque voy a quedar mal. Antes que nada, una moción de orden. Hay un pedido, hay una moción de orden, sí, frente al coro del del diputado Restivo. Sí. Le vamos a hacer la palabra al diputado Restivo, que ha pedido una moción de privilegio. Sí. Y le, entonces el diputado tiene la palabra el diputado Restivo. No, quería con usted. No quería. Se dirige al señor presidente. Señor diputado. Presidente. Por favor. Acá sí. Beto tiene experiencia legislativa. Exactamente. Señor presidente, solicito como moción de orden una dedicatoria de esta, de este coro de hoy. Me parece bien. Se vota, perdón. Por la afirmativa. Unanimidad. Aprobado. Quiero, con el permiso del maestro Beto, dedicarlo a Marcela y a Mariano, mi esposa y mi hijo, que hoy cumplen años. ¿Los dos? Ambos dos. ¡Qué impresionante! ¡Qué familia organizada! ¡Qué familia organizada! Eso es lo que me parece muy bien. Una un poco familia... cara, la organización sale cara, pero un solo mes al año. Bueno. Un beso de todos nosotros también. Beto Solas, con esta dedicatoria tan sentida, sí. Pasamos un poco, se le cede la palabra al concejal Solas. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Señor presidente. Sí, exactamente. Frente a tanta, ¿no? Ante un mundo que se cae a pedazos, qué importante estas cosas de Restivo en este tiempo, ¿no? Exactamente. De recuperar la dedicación. Exacto, señor la dedicación. Presidente. Exactamente. Le pido que se ciña, tiene un minuto más para hablar. Concejal Sola, le pido que se ciña su tema, bueno, por favor. Bueno, muy bien. Ya entregamos las partituras. Hay una consigna que Violeta me recalcó hoy, que me dijera que es un andante fraternale. Un andante fraternale, y el tema es Cafetín de Buenos Cafetín Aires. Cafetín de Buenos Aires. Y ahí va el coro estable con la dedicatoria aceptada por unanimidad. Sí, vamos. Señor. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me viste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Como olvidar en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidios, aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Y así nos vamos, volvemos la semana que viene, sortearemos tubitos de biodiesel. Por lo tanto, no te apartes de la radio pública. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes, 12:30. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimos, humedad 59%, cielo algo nublado. En la ciudad de Puerto Iguazú, la temperatura 21 grados 5 décimas, la humedad 98%. Un funcionario del Fondo Monetario afirmó que la expropiación de YPF es una decisión soberana de la Argentina. Nicolás Eizaguirre, jefe del Departamento Occidental, realizó estas declaraciones para América Latina en la víspera de la Asamblea del Primavera del organismo. En tanto, el canciller Héctor Timmermans